100.8 FM. Wifi Santipetri ahora es Fibra Santipetri. Y ya puedes contratar internet en todas las zonas urbanas de Chiclana. 700 megas por 29 euros. Y si además quieres una línea móvil con llamadas ilimitadas y 24 gigas, todo por 39 euros. Instalación totalmente gratis. En Chiclana, Fibra Santipetri en Centro Comercial Las Redes. Fibra Santipetri. Mantente siempre conectado. Big Mat, el gigante de los materiales de construcción, ferretería, sanitarios, baños, griferías, decoración, cocinas. Asesoramiento personalizado y proyectos de decoración, piscinas. En Big Mat trabajamos con las primeras marcas y calidades del mercado, profesionales del sector, en unas instalaciones de donde te lo llevarás todo para tu casa. Esto es Big Mat, con financiación hasta 72 meses. Todo lo que quieres para tu casa en una sola cuota. Big Mat, tu hogar, hazlo a lo grande. En Avenida del Trabajo 99. En Chiclana de la Frontera, teléfono 956-400242. Ahora en Bejer, nuevo servicio de lavado 24 horas en el polígono Cañada Ancha. Un completo servicio de limpieza para tu vehículo con los mejores detergentes. Detergente activo rosa, alta presión y un potente aspirado para un acabado perfecto. Deja tu coche listo y reluciente junto a la gasolinera Pistoil en el polígono Cañada Ancha, área de autolavado Pistoil Bejer. Llega el revuelo del Ibis Restaurante. Volvemos a volar con una segunda temporada llena de novedades. Los clásicos del Ibis. Carnes al carbón, cuchareo de guisos de siempre con nuevos aires. Con los productos de nuestro entorno en nuestra amplia terraza. Reserva tu vuelo gastronómico en el 956 45 50 04. Disponemos de amplio aparcamiento. El Ibis Restaurante. Un paraíso en la dehesa Monte en Medio. Prepara tu casa para el frío y agua caliente que no se acaba sin preocuparte del recibo de la luz. En Instalaciones Rogás te asesoramos y financiamos para que acondiciones tu casa con el mejor sistema de calefacción, gas o climatización desde 700 euros. Estamos en Avenida Andalucía 37, en Bejer, y en instalacionesrogás.com. Instalaciones Rogás, más de 30 años de experiencia, con el impulso del Ayuntamiento de Bejer. Los 40 Costa de la Luz. 100.8 FM. Me complico, a mí me gusta salar.